Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Quintanar de la Orden, 18 de mayo de 2017. Estimados doctores, mi nombre es Sargento Enrique Navas y soy entrenador de la Selección de Fútbol de la Guardia Civil, cuerpo que también me otorgó 3 medallas al valor por la extinción de un peligroso incendio forestal el pasado verano. El problema es que dentro de un mes jugamos la final del campeonato contra el equipo de los Mossos de Escuadra y he recibido amenazas de un grupo independentista catalán. Si no dejo que ganen ellos, juran que incendiarán el parque de Doñana. Esto para mí es un gran reto, tanto deportivo como para el experto extintor de incendios que soy. Pero no sé qué hacer. La duda me corroe, razón por la cual no puedo dormir por las noches. ¿Qué me aconsejan, doctores? Agradecido se despide Enrique Navas de Sacromonte. ¡Arriba España! Estimado Enrique, lo primero, darte las gracias por hacernos llegar tu consulta a esta florecida tarde de mes de mayo en el que tantos y tantos radioyentes de nuestro consultorio radiofónico de Radio Ela acuden semanalmente para poder aliviar todos sus pesares. No encuentro ningún motivo para tanta preocupación, sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de la Guardia Civil de hacer frente a cualquier tipo de amenaza y la confianza que el pueblo español ha depositado en él para poder traer la paz a este nuestro Estado-nación. Y, por otro lado, porque amenazarte con quemar el Parque de Doñana, teniendo en cuenta que es un secarral deforestado, desertificado, es decir, que no hay nada que quemar, no es una amenaza que pueda ser cumplida y, por tanto, creo que solo cabe una decisión y es ganar, ganar y ganar. Sí, estamos ante un caso. Buenas tardes, doctor Albajosa. Buenas tardes, queridos radioyentes. Estamos ante un caso especialmente importante en la casuística de la psicopatología de los tiempos modernos. Es el chantaje ad hoc, ¿no? El chantaje a posteriori. Si no haces esto, yo contravengo la sistematización de la jugada de forma estrepitosamente y desgraciadamente, por otro lado, violenta, ¿no? Este ejercicio de la violencia por parte de un cuerpo de seguridad, de un cuerpo policial, no es algo nuevo en nuestras sociedades modernas, pero ya viene sucediendo desde tiempos inmemoriales y traspasándose de generación en generación como de un signo o un símbolo, dijéramos, cultural, un meme que llamarían ahora los más y los más avezados cienciólogos, para terminar exponiendo que él, como entrenador deportivo de la selección del cuerpo de la Benemérita, el cuerpo de la Guardia Civil, tiene que tener esta responsabilidad deportiva, puesto que creo que es un problema, doctora, dígame si me equivoco, estamos ante un problema eminentemente olímpico, de dimensiones olímpicas. Creo que esto nos serviría para debatir un tanto y exponer unas reflexiones en torno al papel que juega lo deportivo en nuestra sociedad actual. Parece que se ha hecho o dado por hecho la ecuación siguiente: deportivo igual a bueno moralmente. Es decir, podemos ver cómo en nuestros noticiarios, ¿verdad?, cuando se quiere recalcar que el agresor o el que ha ejercido una violencia o el que ha sido descubierto con las manos en la masa, cuando se quiere poner de relieve sus bondades, sobre todo éticas, se recalca en la descripción del sujeto que era amante del deporte, como si este hecho de por sí fuera algo bueno. Yo siento disentir una vez más con usted, querido doctor, y no quiero que con este su motivación por este programa se vea mermada. No es la cualidad de ser deportista lo que convierte u otorga unas cualidades bondadosas a la persona, sino el amor por la naturaleza, el amor por el otro, por esos animalitos de Dios, lo que otorga al ser humano cierta cualidad de bondad. Por otro lado, yo creo que es importante recalcar que la deportividad tradicionalmente ha estado asociada al concepto de competitividad, ergo, no es posible un deporte, véase, como el fútbol, si no se hace en torno al acto competitivo o desde una actitud de competitividad. Si además a esta ecuación, como tan brillantemente formulaba usted hace unos segundos, le sumamos que los sujetos en acción son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de este Estado-nación, que hemos, en ocasiones nos toca representar, resulta fundamental enriquecer ese ejercicio de competitividad de otra serie de estrategias o elementos que, formando parte del entrenamiento de estos cuerpos y fuerzas de seguridad, encajan perfectamente con un deporte de campo como es el fútbol. Cierta generación de un clima de temor. La sensación de vulnerabilidad o indefensión, es decir, haga lo que haga, muy probablemente no voy a poder controlar las consecuencias y dichas consecuencias siempre serán terribles para mí o para aquello que represento, como puede ser el Parque de Doñana. La amenaza, la coerción, la subordinación del otro son elementos fundamentales de la competitividad y, por tanto, lo son de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Debo entender, doctora, por tanto, que estamos ante un caso, sin lugar a dudas, de darwinismo social, de esa lucha por la supervivencia del más apto. En este caso, nuestro querido amigo Enrique Navas debe luchar con uñas y dientes por este campeonato interpolicial para conseguir salir victorioso. Creo importante, sobre todo cuando se está jugando algo que hoy en día es muy importante, también se está jugando en este campeonato la unidad de España. ¿Por qué digo esto? Si ganan los Mossos de Escuadra a la Benemérita, se habrá producido una humillación, una repugnante humillación que producirá náuseas en la población ex-catalana, o sea, en la población que está fuera del territorio catalán, producieron unas náuseas tremendas, tremebundas, provocando un inmenso, fantástico, fabuloso, gigantesco vómito hispanista o ibérico que anegará nuestros caudales, nuestros ríos, provocando quizá una catástrofe ecológica sin precedentes. Hombre, teniendo en cuenta la capacidad y el poder de engullir que tienen los españoles y las españolas, ¿por qué no? En este nuestro Estado-nación, el grado de atascamiento de embalses, afluentes y todo tipo de desviaciones de las rías y de los ríos españoles puede ser tremenda. Esos trocitos de jamón que siempre se quedan sin masticar, esos restos de gazpacho o de salmorejo que bebemos sin ningún tipo de escrúpulos a todas horas durante el periodo veraniego, las albondiguillas que nunca se han terminado de digerir y, ¿por qué no?, esos fantásticos croissants con mantequilla y mermelada de bote que los bares a día de hoy nos siguen ofreciendo. todo ese compostaje pasará a formar parte de nuestros ríos y sus afluentes. Por tanto, la catástrofe medioambiental, como bien decía usted, será descomunal. ¿Qué podemos hacer? En situaciones de guerra, lo mejor siempre es atacar. Y si no sigue estos consejos, muy probablemente el descrédito en el que se encuentra ahora mismo la Guardia Civil puede solo incrementarse. Creo que ante un buen ataque lo mejor es ponerse a la defensiva y contraatacar a su enemigo con una amenaza mayor. ¿Qué sería de los Mossos de Escuadra si no tuvieran a todos esos ocupas y miembros de movimientos sociales que son su eje de rotación, la única misión para la cual han sido creados? Quizás quemando todos los centros sociales y a sus integrantes, las personas miembro de los movimientos sociales, podría hacer perder el sentido de los Mossos de Escuadra. Sí, pero tenemos ante nosotros tenemos al gran campeón, el gran campeón de extinción de incendio. Nos recordemos como nuestro amigo Enrique Navas es el verdadero gran bombero de nuestros días. Y ese incendio masivo, politizado, ese incendio que usted propone, social, nuestro amigo sería quizá un reto mayor que el de extinción del Parque de Doñana. Y creo que él podría enfrentarse a él y solucionarlo sin ningún problema. Sobre todo si aprovecha esa fuerza vomitiva de la que hablábamos antes, con esa acidez que consigue extinguir incendios con mayor rapidez. De hecho el éxito sería doble. Por un lado, ganaría usted el partido y, tal y como nos señala el doctor Zayus, con esa presteza que le caracteriza, rápidamente podría apagar ese incendio y quedaría como el gran salvador de la humanidad. Efectivamente, ese incendio que habría provocado usted mismo, ¿no? Porque lo que proponía la doctora, si no me equivoco, era que nuestro precisamente amigo Enrique contraatacase con un incendio mayor. Pero él se provoca el incendio y él mismo lo apaga y aparece como el verdadero héroe y mesías. Lo cual resulta fundamental para estos momentos de absoluta fragmentación y pérdida de la unidad de España. Siguiente consulta. Tolosa de Melindrosa, 18 de mayo de 2017. Apreciados doctores del consultorio de Radio ELA. Soy una mujer madura de esas que aprecian el valor de la belleza. Me cuido todos los días, durante casi 5 horas. Tengo un rostro perfecto, de cutis claro y labios rojo jugoso. Del resto de mi cuerpo no hace falta que les hable. Creo que pueden imaginárselo perfectamente. Pero tuve un problema con una operación de pestañas y desde entonces me pesan los ojos. Cada vez que parpadeo se mueve el cielo y la tierra. Si me pongo rímel es aún peor. Se quedan de punta y según camino por la calle voy matando a la gente. ¿Qué puedo hacer, doctores? Considero que cortar las puntas sería tirar el dinero. Agradecida se despide Ramona Mona. Querida Ramona Mona, considero, en primer lugar, que tu consulta es del todo pertinente. Dándole así el primer visto bueno, terapéutico, llega a este comité de expertos de psicopatologías, que es esta tribuna de Radio ELA, vemos, por tanto, que tus pestañas están endurecidas, están encallecidas, están solidificadas, fosilizadas. Recordemos también, empecemos recordando, cómo en la jerga popular la pestañí es también la policía. Es decir, volvemos otra vez al problema de la organización represora. por tanto, tus pestañas, tu pestañiz, son peligrosas también. Dejando esto claro, en principio, tenemos también que analizar cuál es la función fisiológica, puramente fisiológica, de la pestaña. Sabemos que está para contener aquellas gotas de sudor, aquel sudor excesivo, para que no invada el ojo. La pestaña va delante del párpado, va pegada, unida al párpado. Podría decirse que es una prolongación del párpado, o al menos la mediadora entre el párpado y el universo, cual antenas receptoras de unas ondas, por lo demás, enigmáticas. Y es importante recordar en este punto, doctor Zayus, cómo las pestañas es algo que está perfecta y equilibradamente colocado dentro del ojo. Es decir, sería imposible imaginarnos ahora mismo un ojo, un párpado plagado de pestañas. Su función es, como decía antes, tan perfecta porque sabe colocarse en el punto justo y determinado del párpado, sin invadir lo que suele ser una zona orientada a la decoración o al friccionamiento del dedo. Sí, la pestaña, el problema que tiene nuestra amiga es que su pestaña se ha convertido en una cuchilla viviente. Con lo cual, creo que la primera damnificada va a ser ella cuando por la noche quiera dormir, necesitará ponerse algún tipo de protección, pues si en sueños quiere frotarse los ojos, puede recibir cortes en las manos. Yo optaría por la cirugía directamente de la extirpación de la pestaña. Esa cirugía piscícola, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que ese animal del que procedemos, del que tenemos nosotros muchos genes, que es el pez, ese animal no tiene párpado ni pestaña. Y eso, discúlpeme, doctor, no es verdad. Los peces se caracterizan por estar constantemente abriendo y cerrando los ojos, que es lo único que uno puede hacer en una situación en la que el agua le rodea. El pez, doctora, el pez no tiene párpados. Esto es, tenemos que debatirlo, doctora. Vamos, recurrir a la zoología. No somos expertos zoólogos. No voy a recurrir tenemos a que una confesar disciplina que no creada para el hombre para organizar la naturaleza. No nos podemos fiar de aquello que aparece ante nuestros ojos. Esto ni va a ser la primera vez que lo escuchen ni lo último. De tal modo que si sostiene su teoría en base a lo que ve en la pescadería, Pues probablemente estemos cayendo en el error. Es decir, si los ojos del pez permanecen abiertos en los mostradores de la pescadería, es fruto del rictus asociado al trauma por la muerte. A la muerte. Pero bueno, eso no quiere decir que en su estado natural, que creo que es importante recordar que no es la pescadería ni la bandeja del Carrefour, sino que su estado natural es el océano, el mar o incluso esos espacios acuáticos más pequeños como pueden ser los ríos. En esos lugares se produce una situación de parpadeo por parte de los peces. Sigo afirmando que el pez no tiene párpados. Lo afirmo, vamos... Lo afirmo y lo reafirmo. Los peces que yo conozco personalmente, los peces que yo conozco personalmente no tienen párpados. ¿Qué le voy a hacer, doctora? No pueden, es imposible. Pero entonces, ¿por qué a algunas personas se les dice que tiene cara de besugo? Si tienen párpados, nunca podrán parecerse a un besugo. Claro. Es que en esto se basa mi teoría, doctora. No digo que los delfines o otros mamíferos acuáticos no tengan párpados, posiblemente los tengan. Estoy hablando de las pescadillas, del lenguado, de la caballa, del jurel. De lo que estamos hablando es de cómo nuestra querida consultante, nuestra querida Ramona Mona, bueno, pero afrontar... es que no me ha dejado de terminar mi exposición, porque como no me ha dejado explicar que efectivamente nosotros procedemos del pez, pero nuestra amiga Mona lo que ha sucedido con ella es que es un espécimen más evolutivo, más evolucionado, más ha progresado, y si antaño el pez no tenía párpado y pestaña, ella en su endurecimiento de pestaña está dando un salto también cualitativo en la evolución para conseguir superar lo que sería el problema piscícola de nuestros días. De todos modos, yo creo que es importante recordar en este punto, porque estoy segura de que hay muchas mujeres al otro lado de este micrófono que están deseando escuchar una respuesta a esta pregunta. Queridas amigas, queridas todas, la belleza es una falsa careta que nos somete a una situación de empobrecimiento personal en torno a mecánicas tan perversas como pueden ser la cirugía, que hacen que nos sometamos a intervenciones que nos hacen ponernos en una situación revolucionaria para la cual la sociedad no está preparada. ¿Qué quiero decir? Si existe unos cánones de belleza diversos y distintos o propios de cada contexto sociocultural concreto, el sometimiento de las mujeres a dicho canon de belleza les lleva a, como decía, someterse a numerosísimas intervenciones y dietas para poder ajustarse o incluso, que es el reto, la aportación feminista a todo esto, superar esos cánones de belleza. De tal modo que si lo apropiado es tener 5 centímetros o 15 centímetros de pestaña, una mujer capaz de afrontar ese reto será capaz de ponerse 50 centímetros más. ¿Qué hacer ante esta situación cuando la sociedad, en un estado de perfección completa, de evolución adecuada y normalizada del hecho pez, nos desvía, nos criminaliza o no nos permite tener un modo de vida basado en el bienestar y en la comodidad? Porque no existen en el mercado productos adecuados para pestañas como las suyas, y porque efectivamente se va a sentir rechazada cuando las personas atemorizadas por el tamaño de las puntas de las pestañas no se quieran ni acercar a usted. Sí, estamos ante la marginación del diferente. Como le pasó en su momento al pez, que fue lo que le llevó a salir del agua y generar su propia comunidad, ya que sufrió una fortísima persecución marítima que le hizo recorrer aguas del Atlántico, del Índico, del mundo en general, hasta encontrar en las costas españolas, en las costas de Algeciras, un lugar donde empezar a desarrollarse como nueva especie. Es por esto por lo que encontramos la cercanía de nuestro caso, que ha llegado con tanta facilidad este caso a nuestro consultorio por el tipo de nacionalidad de nuestra mujer. ¿Qué le puedo recomendar? Lo primero, por la noche, es importante que usted se ponga unos rulos, es decir, cuando estamos obligados a incrementar la extensión de nuestros miembros, deseo ser más alta, deseo tener también las tetas más altas, deseo tener los ojos más grandes o la sonrisa más extensa, las pestañas se convierten en un elemento a dominar, a organizar y que esté al servicio del resto de extremidades. Un tocado especial, unos rulitos con laca para que se fijen bien en vez de punta en redondel hacia usted, pueden permitirle a lo mejor afrontar el no tener que matar a más personas. Sí, vivimos afortunadamente en un imperativo social importantísimo, ¿no? de interrelación, intersubjetividad, de relativa concordancia, ¿no? Sobre todo gracias a las redes sociales, donde, como decía, este imperativo de sea usted comunicativo, sea usted bella, ¿no? Sea usted bella y cumpla con esas expectativas estéticas de las que hablaba la doctora. Creo que en este caso debemos afrontarlo de un modo tajante. Es falso, parece ser que vivimos una paradoja importantísima cuando el individuo se vuelve menos, cada vez menos idiota. Personalmente el individuo cada vez es menos idiota. Se produce la paradoja de que es esa masa social a la que está conectada la que cada vez es más idiota. Esta paradoja es irremediable. Pero a la vez no harán falta ya pestañas, no harán falta párpados, no harán falta. Podremos estar interconectados, conectados visualmente, directamente a esas pantallas, a esos plasmas, a esos teléfonos, a esos monitores, sin necesidad ya de pestaña ni párpado. Y la sonrisa, esa sonrisa de la que hablaba la doctora, que es, no es más que un trasunto, dijéramos, un paralelismo o una concordante cadencia paralela proveniente del párpado. Es decir, el párpado produce, por su caída de párpado, produce la sonrisa. Y la sonrisa será eterna ya en esa sociedad interconectada de imbéciles. La sonrisa será eterna. ¿Y cómo será eterna la sonrisa? Sencillamente porque la calavera, la muerte, es sonriente. Habrá que, con un bisturí o con una navaja barbera, estirpar los labios y así tener una sonrisa eterna y socialmente feliz e interconectada. Tener unas pestañas extensas es una ventaja competitiva frente a otras mujeres que, no teniéndolas, centran toda su atención en el pelo del cabello. Gracias a su nueva situación, usted no tendrá que volver a preguntarse sobre el tipo de peinado, ni se tendrá que levantar horas antes para poner suavizante o dedicarle un buen rato al secador para que su pelo quede en ese punto de perfección que hace que los ojos del otro se fijen o se posen sobre usted. Lo primero que mirará una persona es la larga cabellera que antecede a sus párpados. Y en ese coqueto movimiento, en ese coqueto modo de apartar el pelo, como las mujeres de una alta belleza como usted solo son capaces de crear, podrá incorporar eso que ha venido a llamar el doctor Zayus la expresión silenciosa de la risa, que es una sonrisa acompañada de una caída de ojos adecuada. Una belleza como la suya nunca más se podrá volver a encontrar. Una elegancia, un porte y una valentía como la que ha demostrado usted queriendo romper como si fuera Jean Paul Gaultier con el estilo predominante de moda y de belleza, creo que será difícil de superar en los siglos que nos continúan. Somos amantes de la moda, amantes de usted, señora. Somos verdaderos admiradores, adoradores de su belleza pestañuda, pestañí y pestañesca. El pestañismo es, de todas, el no va más, en lo que a caída de ojos se refiere, en el último tercio de este primer año de lo que será una revolución pestañesca. Y como toda moda, como toda nueva adicción, como todo nuevo trastorno obsesivo psicótico, siempre es importante acompañar este proceso de cambio con una prevención de riesgos laborales adecuada. Y me quiero explicar. Sí, el planchar, sí, el ordenador, sí, el ir en el coche, sí, los selfies han venido acompañados de dramáticos casos de muerte por alucinación, muerte por dolor de espalda, muerte por circulación averiada. Debemos tener en cuenta que la incorporación de la moda de las pestañas largas tiene que venir acompañada de una serie de ejercicios que eviten una caída de párpados que hagan que usted no pueda mostrar la belleza que conlleva unas pestañas de más de 25 o 50 centímetros de longitud. Por tanto, es importante que antes de irse a dormir e inmediatamente después de despertarse, al minuto 3, usted realice 10 flexiones con sus párpados, hacia arriba y hacia abajo, y hacia cada uno de los lados, así como lo hacía antes nuestro ser originario, que es el pez, para poder conseguir mantener la firmeza de los mismos y que las pestañas no se le caigan. Sí, solo recordar, la etimología de pestaña es la misma de la de peste. Estamos ante esta peste que decíamos, ¿verdad?, de adoradoras estetas y esteticiens que nos invaden y nos hacen la vida mucho más feliz. Y por eso desde aquí, desde el consultorio, queremos agradecer a todos y a todas esta belleza por lo demás muy, muy, muy, muy imbécil, pero que adoramos. Sí, y por último, precaución con las liendres y con los piojos. Como todo cuero cabelludo, requiere de un tratamiento especial, sobre todo en esta época del año en la que llega el polen. Siguiente consulta. Washington, 20 de mayo de 2017. Dear Doctors, mi nombre es Francisco Gálvez y soy uno de los pocos pilotos españoles que consiguió formar parte de la Royal Air Force para cumplir una misión que cambió el mundo: sobrevolar y bombardear a Alemania. El éxito de las operaciones se debió a nuestra capacidad de improvisación, que generaba en el enemigo una gran fragilidad y desasosiego. Ahora soy piloto de Lufthansa. Como antaño, dedico mi vida a transportar cosas. En esta ocasión, bombas en forma de personas que aniquilan regiones y culturas. El problema es que desde hace unos meses, cuando voy por el Atlántico y veo un vuelo low cost, me entran unos recuerdos locos de mi época de piloto y empiezo a sobrevolarles mientras simulo un bombardeo. Mi psicólogo dice que es normal, que me estoy liberando, pero mis jefes quieren echarme del trabajo. ¿Qué puedo hacer, doctores? Se despide Francisco Gálvez. Lo primero y antes de todo, recordarles a todos nuestros radioyentes que aquí, independientemente de su religión, de su nacionalidad, de su ideología o de su vocación, encontrarán por lo menos algo de consuelo. Siempre, cualquier lunes de 4 a 5, tienen nuestra línea de teléfono abierta para hacernos llegar sus consultas. El teléfono es 91-034-4650. Estimado Francisco, No puedo estar más de acuerdo con su psicólogo y de hecho sería contrario a la ética que nos une al doctor Zayus y a mí el ir en contra de un movimiento internacional como es el de la psicopatología radiofónica que siempre intenta ofrecer un marco de protección a todas aquellas personas que víctimas de los procesos de constitución de nuestra sociedad se encuentran en algún momento de su vida, normalmente asociada a periodos críticos como es el de la independencia del núcleo familiar en torno a los 30-35 años y la independencia del mundo laboral en torno a los 60 o 65 años, sometiéndoles a categorías que son difíciles de nombrar, como puede ser la locura, el piramiento, el eres un criminal. Usted tiene derecho, si es que pudiera incorporar esta palabra aquí, a hacer eso en torno a los vuelos low cost, porque bueno, así como los kamikazes chinos o japoneses no tienen derecho a sobrevolar las aguas internacionales, y como bien expresa usted en su carta, la función, el oficio que ocupa ahora no es más que una extensión de aquel oficio para el que le contrataron, que es trasladar objetos extranjeros a otros países con un afán puramente invasor, colonizador y de generación de desplazamientos poblacionales. Si en aquel momento efectivamente fueron las bombas o objetos físicos explosivos, ahora lo son las personas que también son objetos físicos explosivos, que con sus chanclas, con sus pantalones de bermudas, con sus cámaras de fotos, con sus billetes que no tienen ningún valor, salvo uno, el pornográfico, son capaces de aniquilar de una manera no solo más eficaz, sino más permitida internacionalmente o que recibe un mayor consenso social, las tierras y las culturas que nunca le han sido propias. Sí, gracias, doctora, por esta estupenda diagnosis. Y análisis del caso de nuestro amigo Francisco Gálvez. Creo que nadie estará en desacuerdo si afirmo rotundamente que estamos ante un caso de lo que se llama vuelo libre. La libertad del vuelo. Estamos ante esa capacidad que el ser humano ha domesticado, que ha cultivado a través de los siglos y de los milenios, ese deseo atávico de conquistar el aire, el vuelo. Así nuestro amigo Francisco se convertiría en el pináculo, la cima de esa ansia mítica del hombre por alcanzar las regiones de lo elevado, de lo aéreo, de lo verdaderamente bello, místico, maravilloso, adorador, las regiones más puras, ¿no? En contraposición con este mundo bajo y rastrero de lo que sería las tierras bajas, ¿no? las tierras pútridas, ¿no? donde se arrastra los hombres mortales, simples mortales, conviviendo con gusanos, cucarachas y otras bellas criaturas, ¿verdad? Como las jóvenes vírgenes adolescentes que salen de los institutos en los días de primavera. Nuestro amigo se pone, por tanto, en un estado de superioridad, puede mirarnos a los pobres mortales desde las alturas y ese vértigo volandero puede crear, en algunos casos, psicopatologías bien analizadas porque son producto de esos vértigos, ya que el humano, si bien en alma estaba destinado a alcanzar esas regiones de lo etéreo, sin embargo, en cuerpo, fisiológicamente, todavía pertenece a ese gran imán, a ese imán de dimensiones colosales, que es el planeta Tierra. Y esa contraposición, esa dicotomía entre cuerpo terráqueo, telúrico y alma, alma espirituoide, volandera, le provoca este shock, esta paradójica antinomia que le lleva a decir pu, pu, pu y a bombardear en la imaginación a los otros aviones. Esto no tiene por qué ir a más, puede curarse rápidamente con unas aspirinas y un buen, en este caso, plan de siestas, a la sombra a la sombra de algún árbol, pero por favor, quien no sea un manzano, pues podría caerle una manzana y empezaría de nuevo todo el sistema de la gravedad universal liderado por Newton y caeríamos en el mismo problema. Sí, sí, escuchándole, doctor, la verdad es que solo me surge un profundo sentimiento y es la preocupación. Siguen pasando los años, seguimos realizando congresos, jornadas, encuentros, artículos, intentando, pues desde esta humilde profesión que solo ustedes, radioyentes, nos habéis otorgado, que es el estudio de la mente y el comportamiento humano, haciendo recomendaciones a ese estado represor sobre lo que pueden ser las posibilidades de un mundo más armonioso, más fantástico, donde todo el mundo es feliz. Y escuchándole a usted y leyendo la consulta de nuestro querido Francisco, no puedo sino preocuparme. Y creo que es importante hablar aquí del papel que sigue jugando la fantasía a la hora de liberar todas nuestras pulsiones, todos nuestros turbios deseos atascados y reprimidos en nuestro interior. Y ante ellos la fantasía juega un importantísimo papel, que es poder dar rienda suelta a aquello que nunca podremos realizar, porque efectivamente tendría una consecuencia fatal para nosotros. Se refiere, doctora, estamos ante un caso entonces de sublimación efectivamente, del individuo, el sujeto, en este caso. Por eso no puedo estar más de acuerdo con este magnífico doctor al que acude usted, radioyente, y estar en desacuerdo de una manera radical con la política laboral de Lufthansa. Es decir, si es que hay algún directivo de Lufthansa escuchándome en este momento, les ruego encarecidamente. Sí, parece, doctora. Desde Alemania. Sí, están llamando desde Lufthansa. Vamos a ver qué nos. Sí, espera, vamos a. Sí, es el consultorio. Dígame. Sí, es de Lufthansa. Sí. Bien. Sí, le pongo en antena. Diga usted lo que tenga que decir. Estamos escuchando su programa. Creemos que son unos verdaderos y unos genuinos hijos de la gran Lufthansa, porque nuestra empresa populoide es la más populoide y populosa de las populares empresas que en el mundo occidental están viendo cómo todo el mundo está, gracias a nosotros, resurgiendo hacia una humilde capitalización de los vuelos comerciales. Y ustedes están echando tierra en nuestro gran cometido. Por favor, hagan el favor de ser prudentes. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Gracias por su llamada. Considero incorrecto por parte de Lufthansa hacernos una llamada así sin ni siquiera darnos la oportunidad de la contrarréplica. Dicho esto, voy a continuar ahora con muchísimo más fervor. Queridos radioyentes, den rienda suelta a sus fantasías. Déjense explorar. Compartan consigo mismos todos aquellos deseos que nunca querrán expresar y que surgen de situaciones fortuitas que acontecen en diferentes momentos de nuestra vida. Un caso de pederastia, el tener que enfrentarnos al suicidio de un compañero, formar parte de la RAF. Todas esas situaciones, o el mero hecho de, como decía el doctor, encontrarse frente a un instituto viendo la salida de las jovencitas una tarde de primavera, todas esas situaciones tienen que tener la posibilidad de ser expresadas, de ser narradas por y para usted. Solo de esta manera conseguiremos evitar que eso que hemos venido a llamar fantasía se convierta en un deseo y, por tanto, en una conducta realizable. Estimados directores de Lufthansa, no despidan a nuestro querido Francisco. Él no va a aniquilar ningún vuelo low cost. Él no va más que a generar, pues quizás algún mareo, quizás pues un conjunto de manifestaciones espontáneas en los pasajeros, llamadas vómitos, como consecuencia de esos giros, siempre de la mano de un profesional, pero en ningún momento van a soltar a los tripulantes del avión en medio del océano y desde luego no se van a estrellar contra un vuelo low cost. Nuestro querido Francisco solamente está fantaseando, jugando con sus fantasías y con sus deseos. Déjenle en paz. Yo propondría, si me lo permite, doctora, una pequeña terapia, o por llamarle de algún modo, y sería recurrir al piloto automático. ¿Qué tipo de piloto automático? En este caso creo que nuestro amigo debería moldear, cual muñeco vudú, ya sea en cerámica, ya sea con algún elemento o material plástico, algún tipo de material hinchable, algún tipo de muñeco, como decía, que hiciese las funciones de piloto automático. Este piloto automático podría gobernar el avión mientras él se explaya y él se dedica a disfrutar de todas las cosas que la vida le puede ofrecer, que el mundo le puede, en su maravillosa multiplicidad y diversidad y biodiversidad funcional, le puede ofrecer a nuestro amigo Francisco. Este piloto automático, este muñeco, cual muñeco vudú, puede no solo pilotar su avión mientras él se dedica a jugar y a dejar volar la fantasía, sino que también se puede dedicar a vivir su vida, a vivir cual doble la vida de Francisco, delegando en este muñeco. Y así Francisco quedaría resguardado para alejarse de este mundanal ruido y vivir una vida de contemplación más íntima, situado en una posición que el poder sabe muy bien, que es la de la posición de la deposición, es decir, la de la defecación de cualquier tipo de psicopatología. Queridos radioyentes, gracias por volar con nosotros. Siguiente consulta. Talavera de la Reina, 20 de mayo de 2017. Admirados doctores del consultorio de Radio Ela. Soy una mujer madura, periodista del corazón, divorciada y madre de 13 hijos, todos varones, el mayor de los cuales ha ganado este año la medalla de oro de gastronomía de la Unión Europea. Pero el plato ganador, lenguado al horno con huevas confitadas al filet mignon, es en realidad una receta mía, heredada de mi abuela y mejorada por mí. Pero mi hijo se niega a reconocerlo. Se ha vuelto un ególatra, un auténtico ser demoníaco, pues estoy convencida de que ha hecho un pacto con el diablo. Por todo esto, he caído en una depresión y me han despedido del trabajo, y ahora no tengo medios económicos para cuidar de mis otros 12 hijos, mientras que mi primogénito goza de las mieles del éxito y se hace millonario y nos niega cualquier tipo de ayuda. Estoy desesperada. ¿Qué puedo hacer? Ayúdenme, se lo ruego. Se despide, agradecida de antemano, Madre Coraje. Bien, querida Madre Coraje, efectivamente el seudónimo que has utilizado viene perfectamente, como anillo al dedo, a tu personalidad. Eres una auténtica Madre Coraje, con tantos hijos, con tantas bocas que alimentar. Tienes que enfrentarte en un mundo hostil, sobre todo a la condición de la mujer, una mujer divorciada, una mujer... Bueno, doctor, discúlpeme, si ha tenido 13 hijos, quizás es porque ella lo ha deseado, por tanto, no veo nada de coraje ahí. Coraje tendría si le hubieran tocado, si no hubiera podido decidir ahí. Bueno, estamos ya adelantando suposiciones un tanto aventuradas y no digo descabelladas, pero sí un tanto gratuitas, puesto que no sabemos tampoco en qué condiciones ella ha tenido esos hijos. Hoy en día sí es cierto, doctora, coincido con usted en eso, en que hay una responsabilidad generalizada en la paternidad y la maternidad, que en ninguna época de la historia tenía lugar, puesto que antaño los hijos los enviaba Dios. Y hoy en día una gestión más adecuada de los mismos. Ahora, al depositar esa responsabilidad sobre los humanos, la gestión es aún peor. Sí, por supuesto que la planificación familiar de nuestra querida amiga Madre Coraje no ha sido quizá la más idónea, pero defendemos la libertad en todos los aspectos defendibles desde este consultorio. Y yo la animo a que si todavía está en época o está en una era de su vida donde todavía puede ovular, donde todavía puede engendrar, no se desanime, tenga más hijos, porque son una verdadera bendición. Todos los que tenemos hijos, ¿verdad? Lo sabemos lo, estos cabroncetes que nos tienen ganado el corazón. Y ¿qué quería decir en este caso? Este caso es un caso interesantísimo para la psicopatología moderna, ¿no? Donde la gastronomía ocupa un lugar que como nunca nos ha diferenciado de otros animales, que es la verdadera escisión que nos separa del resto de la naturaleza, los humanos, ¿verdad? Que es la cultura gastronómica, cómo preparamos y aviamos nuestras viandas. Creo que en el problema, una vez más, hablando como hablaría un idealista alemán del siglo XIX, en el problema, allí donde está el precipicio, allí está también la solución. Ir al borde del abismo, en este caso, significa qué hacer en un problema del todo gastronómico y a la vez de, cómo no, de exceso poblacional o de explosión demográfica, como es la de los 13 hijos de nuestra amiga Madre Coraje. Yo creo, querido doctor... Termino muy brevemente, doctora, y le dejo todo el micrófono abierto a su disposición. La solución parece que está del todo cantada, es obvia, ¿eh? Tenemos, por un lado, esa explosión demográfica y esa gastronomía traicionada. Para que haya una rehabilitación, para que exista una confluencia, un hermanamiento, una sutura en esta escisión entre explosión demográfica y gastronomía, solo le puedo decir que a este hijo demoníaco que tiene esta señora le facilite nueva materia prima, es decir, que creen un nuevo plato cuya carne ya no sea la del lenguado, sino la de sus 12 hijos. Que guise a sus 12 hijos y los presente en el próximo Simposio Gastronómico Universal, porque esta quizá sea la solución universal a la explosión demográfica que sufrimos y, comiéndonos a los niños, todos unidos, podamos salvar de una vez por todas este planeta. Hombre, desde luego, además, le ofrece a nuestra querida consultante un éxito insuperable por su hijo. Es decir, será la única y última vez en la que se pueda realizar y comer ese plato, ya que se tienen que dar una serie de coincidencias interplanetarias y milenarias que puedan permitir que exactamente las mismas condiciones se repitan, es decir, que una mujer como usted, que se llame Madre Coraje, madre de 13 hijos, siendo el primogénito el traidor, siendo usted aficionada a la cocina y existiendo un concurso con ese nombre... Compita y le gane, tiene que ganar a su hijo en su terreno. En su terreno aún más, porque su hijo no ha tenido la capacidad, como ella, de engendrar 13 hijos, ni ha tenido un hijo traidor. Por tanto, usted resultará ganadora. No solamente contribuirá a una máxima fundamental del ecologismo social, sino que hará un plato único e irrepetible. Triunfará sobre sus hijos y triunfará sobre toda la humanidad. Esa es la circunstancia que le va a permitir llenar de contenido su nombre. Ese ingrediente es el motivo por el que usted nació, tuvo 13 hijos y se llama así, Madre Coraje. El secreto será, el ingrediente secreto, que será la carne de sus hijos en su plato y compitiendo contra el cocinero ahora famoso, que es su hijo traidor. Usted ganará el concurso y se elevará, por fin se elevará a ganadora. Es un plato al estilo Juan Palomo. Tú lo guisas, es decir, tú creas a esos hijos. Es decir, si entendiéramos el embarazo como un proceso de cocción a partir del cual otorgo a un huevín, a un ser inferior, la temperatura perfecta y el tiempo adecuado y los ingredientes justos para que se guise, es decir, para que se complete, para que esté preparado, usted tiene toda la legitimidad del mundo para comérselos. Además, doctora, es su plato, claro, doctora, su creación. Es que además, con esta solución expertísima y sapiencial que le damos a nuestra amiga, no solo conseguirá situarse en el ranking, en el número uno del ranking mundial como mejor cocinera de la historia, sino que además se elevará no solo a ese rango, sino por encima de él a un rango de verdadera divinidad, de diosa, cual Saturno comiéndose a sus hijos. Ella será una Saturna ahora, una Saturnina o una Saturnaria o Saturnal, y podrá llegar a la raza humana ese eterno sábado, ese sábado sempiterno que no acabará nunca y acabará en una gran orgía utópica. Usted será la madre de todos nosotros. Es la elegida para darle un nuevo cuerpo a la humanidad. Fruto de sus partos sucesivos o fruto de los vómitos asociados al hecho de engullir, cual Saturno, de devorar a sus propias creaciones. Otra cosa le quiero decir, y ahora ya esto se lo digo como amiga, como colega, como mujer. Creo que y en este punto o hay momentos de las conversaciones que tenemos con ustedes en los que nos tenemos que dirigir de tú a tú y entre mujeres tenemos que ser muy claras siempre. Es importante que resuelvas esa pequeña rencilla, ese rencor, ese trozo de tripa de filete que se te ha quedado enganchado en las muelas que tienes con tu exmarido. No sabemos cuál fue el motivo de tu separación ni qué tipo de relación mantienes ahora, pero has caído en las garras del moralismo y del cristianismo y del patriotismo, por ser del pater, más grande. Y es que le has asignado a tu primer hijo el rol que tenías que haberle asignado o que tenía que haberse que tendría que haber conservado tu marido. Es decir, al leer tu consulta, siento como mujer que tienes, ya te digo, cierto rencor, que te diriges a tu hijo como si fuera tu exmarido, y eso nunca puede pasar, porque en él no existe esa intención. No se da en la naturaleza, y ahí, por favor, corríjame usted, doctor, que en temas de animales siempre tiene más experiencia, pues por los años que pasó en esos campamentos urbanos de los scouts. No se da en ninguna de las especies de la naturaleza casos en los que los hijos devoren a las madres. Siempre es al revés. Por tanto, en tu hijo no existe esa intención de devorarte o de destruirte. Hay una transfusión, hay una focalización, un desplazamiento, como se ha venido tradicionalmente a llamar, de los sentimientos que preservas en torno a la relación que has tenido con tu marido sobre tu hijo. Y eso, independientemente de que ganes el concurso internacional de cocina, te va a seguir acompañando el resto de tu vida. Sí, doctora, simplemente añadir que se trata en este caso del problema de cuando la madre soltera debe asumir los dos roles, tanto el paterno como el materno. En los hijos puede suceder, en los hijos varones, que se produzca un cortocircuito, un elemento neurasténico procedente de esa información contradictoria, que cual efecto de Pavlov, ¿verdad?, sería contraproducente en el sistema nervioso de nuestro amigo. Es decir, si bien es cierto que el hijo varón siempre tiene una fijación edípica con la madre, ante la cual no todo lo contrario de destruirla, lo que quiere es amarla. Sin embargo, sabemos que contra el padre sí hay una venganza tácita, un deseo de destrucción. Si la madre ha sido soltera y ha encarnado los dos papeles, el hijo se siente completamente cortocircuitado en su aspecto emocional. Sí, por último, creo que es importante exponer aquí ante todos ustedes cierta información que hasta la fecha ha sido ocultada, quizás pues porque las tasas de los libros escolares no fueran más altas, quizás pues por un deseo de no mostrar el fracaso de Pavlov. Y fue que al desarrollar la teoría del condicionamiento clásico, sobrepasada después, superada después por la teoría del condicionamiento operante, no se dio cuenta que creó algo que sigue permaneciendo entre nosotros a día de hoy, que es la fijación del estímulo y la unicidad del mismo, desplazando a su alrededor a todos los demás y llevando, por tanto, la terapia a un constante fracaso. Me quiero explicar. ¿Qué pasó con la teoría del condicionamiento de los perros de Pavlov? Que desarrolló una fijación en torno al estímulo de ternera, de tal modo que investigadores posteriores, cuando han intentado replicar el estudio con los filetes de cerdo, pollo o caimán, no han podido desarrollar con éxito los planteamientos de Pavlov. Esto, a día de hoy, se ha traducido en que tendemos a desarrollar, como decía antes, una fijación sobre un determinado objeto, de tal modo que solo respondemos o solo aparece la conducta cuando aparece dicho objeto. Para el caso de usted, solamente existe la reproducción cuando el objeto, el estímulo que aparece, es un varón. ¿Por qué? Por la fijación que ha desarrollado con su marido, y sobre todo con ese hecho traumático que es la pérdida del varón. Ante la pérdida del varón o ante el miedo o la expectativa de la pérdida del varón, lo que ha hecho usted es crear varones de manera sucesiva. Esto es un problema. Incontrolada. Y de manera incontrolada. Esto es un problema, porque si efectivamente usted fuera la elegida, el mundo se llenaría de varones. Por tanto, desaparecería la especie humana. Quizás esta sea su forma de venganza más absoluta, pero este caso ya solo lo podremos tratar en la sección paranormal. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. De hoy, las últimas noticias procedentes de hechos terroríficos en el mundo. Cuando bajó del autobús, Pedro sintió que algo había cambiado. Delante del espejo parecía un hombre normal. Ese hombre que se levantaba a las 8 todas las mañanas y mientras se afeitaba, pensaba, ¿qué más da? La gente le sonreía. Los perros se apartaban tras su pisar. Las mujeres gritaban frenéticamente cuando él se acercaba. Y algunos hombres le silbaban al pasar. Aquel día, en el cine, el de la taquilla no le dejó pagar. Y la chica mona de los rizos protuberantes, un kilo de palomitas le regaló. Era él, el único, el más grande, era el hombre de las chanclas. El 14 de mayo de 2017, en la localidad pontevedresa de Sarmientos, el cura párroco Javier del Río Gálvez después de comer se dirigió hacia el fresco de la sacristía. Para hacer la siesta durante un rato. Con paso tranquilo se dirigió hacia la parte trasera de la iglesia. Afuera los pájaros cantaban. Un extraño sopor le invadió de repente. Por el tragaluz de la iglesia se filtraba un débil, tenue rayo de luz. Era el sol. Entonces en las baldosas lo vio, dibujado por el rayo de sol. Allí estaba. Era inconfundible. Terrorífico, horrorizado, vio el perfil del rey Felipe VI. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.